pesitos no alcanza ni paca. ¿Qué? Millones. Tucu, tucu, tiquitaca. Qué recanija calaca. Si tú conoces al diablo, pruébale que no se engrana, pa' que el gusto de la vida se nos ponga más barato. ¡Sí, señor! ¡Ahora somos millones! Le has de dar sabor al caldo. ¡Sí, señor! Mucho cuidado. Tiquitaca, que recanija calaca, y ahí viene otro presidente, a sonarlo la matraca, viene el bronce, entiendo mucho, pero dará pura, tucu, tucu, tiquitaca. Usuarios, usuarios de la Radio del Sur, bienvenidos a este viernes 20 de enero del año 2017. Las tres grandes, el himno se llama La Calaca, sonando acá en la Radio del Sur. Prendemos los motores, nos tomamos un cafecito hecho por Emily Sanz. Carlos Gómez está en los controles, Álvaro Susarini en la producción. De este lado los acompañaremos hasta las 9:50 minutos de la mañana. Jessica Dos Santos y Vanessa Gutiérrez. Mañana fría de enero, pero creo que ha estado un poquito más suave, entre comillas, que otros días. ¿Cómo amaneció usted hoy? Bien, muy bien. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Bueno, con energía, cansada, pero chévere. Así que vamos todos, porque ya viene el fin de semana. Y aparte hoy es un viernes buenísimo para hacer muchas actividades aquí en Venezuela. Particularmente porque hoy arranca el registro de ese proceso de carnetización que ha anunciado el presidente Nicolás Maduro. Así que estén bien pendientes, les vamos a invitar porque en nuestra página web ya está publicada el listado de los lugares donde se hace el registro en todo el territorio nacional. Saben que todas las plazas Bolívar del país están activadas, de las 42 ciudades, más de 40 ciudades, pero además ustedes por zona, por parroquia, se han activado también otros puntos para ese registro. Así que para que usted conozca en detalle dónde se puede registrar según su zona, visite la página web www.laradiodelsur.com.be, que ya está publicado el listado. Compártalo con el resto de los compañeros de su comunidad, de su trabajo. Lo importante es que nos convirtamos también todos y todas en multiplicadores de esa información. Ya vamos a escuchar al presidente Maduro, pero antes les damos a ustedes las vías de comunicación. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Bueno, ya estamos todos listos y listas. Hoy además es viernes y en este viernes 20 en Estados Unidos habrá cambio de gobierno. Desde ayer comenzaron, Jessica, todas las actividades donde Donald Trump participa para asumir, ¿no?, la presidencia de la República. Son tres días de toda esta parafernalia que tiene Estados Unidos, su show, pues, musicales y todas estas cosas que hacen ahí en las escalinatas donde está Lincoln y todo esto, y el juramento, que es como el eje central de la jornada del día de hoy, pero además las fiestas, pues, ¿no?, que finalmente hacen los presidentes cuando asumen en Estados Unidos. Ayer comenzaron algunas de esas actividades y, bueno, la expectativa ahí de todos los gobiernos, de todos los pueblos, frente a lo que será ese mandato de Donald Trump. Bueno, es la vuelta del Partido Republicano a la Casa Blanca. Donald Trump se va a convertir en el presidente número 45 de los Estados Unidos, pero además asume, toma posesión con toda una serie de manifestantes también protestando en las calles. Previo a esta investidura se ha posicionado también en las redes sociales una etiqueta que llama al boicot a esta ceremonia, así que vamos a ver qué tal le va a Donald Trump, el primer presidente además electo sin experiencia ejecutiva, política, legislativa ni militar en los Estados Unidos. Él sigue prometiendo hacer a Estados Unidos grande otra vez, más grande que nunca. Vamos a ver cuáles son las estrategias que él va a utilizar. Ya ha anunciado a la mayoría de las personas que van a conformar su gabinete, un gabinete por supuesto sin ningún latino allí y con muchas personas, bueno, de peso desde el punto de vista económico, entendiendo además cuáles son los orígenes y las raíces de Donald Trump. Así que bueno, vamos a ver qué tal le va en la presidencia de los Estados Unidos. Hay todo un cronograma hora por hora de cómo es esa toma de posesión en los Estados Unidos, bastante rimbombante, ¿no? Bastante show ahí. Vamos a ver, nosotros le iremos contando lo que creamos necesario durante el transcurso del día. Poco a poco vamos a ver esa toma de posesión. Bueno, pero vamos a quedarnos aquí un ratico en Venezuela, porque siempre hacemos un repaso con los audios que nos ha regalado el equipo de prensa y particularmente con las declaraciones del presidente Maduro, quien ayer estuvo en unas actividades dedicadas también a seguir beneficiando al pueblo venezolano con la entrega de viviendas dignas, ¿no? Esas viviendas que forman parte de la gran misión Vivienda Venezuela y que también han sido, se han sumado allí los barrios, el barrio Nuevo Barrio Tricolor, la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, también se ha sumado todos los corredores, ¿verdad? Que se organizan y bueno, ya 1.400.000 viviendas han sido entregadas desde que llegó la revolución, con el objetivo también de transformar esas condiciones en las que vive el pueblo, ¿no? Vamos nosotros a escuchar al presidente Maduro, porque además ayer presentó el aumento de las 4 modalidades de crédito que se estarán entregando a toda la clase obrera, a los trabajadores y trabajadoras del pueblo, para ampliar, adquirir, recuperar y autoconstruir viviendas. He decidido, en el caso de los créditos para adquisición de vivienda, que saldrá en Gaceta Oficial, de 3 millones de bolívares, vamos a aumentarlo a 20 millones de bolívares por trabajador. 20 millones de bolívares. Para autoconstrucción, también para participar en los programas que tenemos, múltiples, de carácter social, aumentar el monto de acceso al crédito de 1 millón de bolívares a 15 millones de bolívares. Para ampliación de vivienda, acceso de crédito de 700.000, vamos a aumentarlo a 10 millones de bolívares. Y para mejora de vivienda, vamos a aumentar de 500.000 bolívares a 6 millones de bolívares. Bueno, importante ahí esa decisión que era necesaria tomar para poder acompañar también a las necesidades de un pueblo, ¿verdad? En cuanto a la adquisición, no solamente comprar la vivienda, sino hay gente que tiene sus casas buenas, chévere, pero a lo mejor, bueno, se le está filtrando la casa. Y el crédito que les otorgaba los bancos para mejoramiento era muy poco, pues no alcanzaban para nada. Ahora esos créditos se amplían, reiteramos allí las cifras, Jessica, de eso. Sí. Por ejemplo, autoconstrucción pasó de 1 millón de bolívares a 15 millones de bolívares. El crédito para los trabajadores ha pasado de 3 millones a 20 millones de bolívares. Para la ampliación de viviendas hubo un paso de 700.000 bolívares a 10 millones de bolívares. Y también se contempla la figura de mejoras de viviendas y esto pasa de 500.000 a 6 millones de bolívares. Creo que también es un poco, bueno, reconocer, ¿no? Que hay unos costos que por supuesto sobrepasaban y bastante por encima las cifras que se le estaban otorgando a la clase obrera, así que bueno, ahí está el anuncio y todo esto además se hizo durante la entrega de la vivienda número 1.400.000 gracias a ese programa habitacional que tenemos desde el año 2011, ¿no? Así que bueno, una noticia positiva pues también para todo el pueblo venezolano. Además, el presidente Nicolás Maduro, en esta misma onda de intentar atender las necesidades puntuales del pueblo, ha llevado adelante la iniciativa de la carnetización de la patria. Como tú lo comentabas al inicio del programa, hoy comienza ese proceso, un proceso de registro, verificación y carnetización del sistema de protección al pueblo. Estas inscripciones, estos registros van a ser en todas las las plazas Bolívar de las capitales, las ciudades del país, también en las bases de Misiones, en los corredores de barrio, un nuevo barrio tricolor, en los urbanismos, en la Misión Vivienda, y por allí también se va a estar extendiendo a otros espacios, y va a ser hasta el 5 de febrero, así que el presidente invitaba a todos los venezolanos a participar en esta jornada. Vamos a escucharlo. Viernes 20 de enero se inicia el censo y carnetización del carné de la patria, con lo que vamos a transformar la revolución social y a construir un nuevo poder popular en Venezuela. Vamos a arrancar de menos a más hasta que lleguemos a 10.000 puntos de inscripción, entre puntos fijos como puntos móviles. Todo el mundo tiene que sacarse el carné de la patria, porque eso nos va a permitir saber, mujer, joven, hombre, trabajador, nos va a permitir saber quién está beneficiado de qué misión, quién no está beneficiado, nos va a permitir saber cómo están funcionando todos los CLAP, nos va a permitir capturar a algunos estafadores que hay por ahí diciendo que son de los CLAP y están robando al pueblo. Pendientes y vistas con los estafadores. Bueno, recuerden que todo el proceso de carnetización arranca este viernes, pero además se va a extender hasta el 5 de febrero, y el objetivo, como ustedes ya escucharon, es tener sistematizada esa data de todos los beneficiarios, beneficiarias, los que están inscritos en las misiones, pero también de los pensionados y pensionadas, de la clase obrera venezolana, trabajadores, empleados públicos, y también las personas mayores de 15 años que sean parte, evidentemente, de estas misiones, los consejos comunales, las comunas, los compañeros y compañeras que forman parte del Congreso de la Patria, todos pueden participar de este proceso. Y ya hay, por ejemplo, de las brigadas Robert Serra, ya hay más de 12.000 jóvenes que son carnetizadores, así que se está preparando para que todos ellos, desde hoy, estén trabajando en las bases de misiones, en los corredores, los urbanismos, donde estén además esos adultos mayores que no pueden trasladarse, se les va a dar ese servicio directo, ¿no?, de atención, algún compañero con discapacidad. Ellos van a ir, esos jóvenes, a buscarlos para atenderlos, ¿no? Y el que no esté convencido también será buscado, tratado, ¿no? Pues le van a explicar claramente para qué sirve entonces todo este proceso. La meta del Estado Miranda solamente en el año 2017 será 66.268 viviendas por la Gran Misión Vivienda Venezuela. La meta nacional de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, año 2017. Meta de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor a nivel nacional: 650.000 viviendas sumadas a las 640.000 de la Misión Vivienda Venezuela. Vamos a llegar a 1.290.000 viviendas construidas, reconstruidas, reparadas y reconstruidas. 1.290.000 hogares. Bueno, también el presidente Nicolás Maduro habló de la necesidad de avanzar en proyectos de agua para atender, garantizarle este recurso vital al pueblo venezolano, específicamente en los valles del Tuy, en el estado Miranda. Se han aprobado un total de 9.500 millones de bolívares para avanzar en proyectos vinculados al agua, para atender a municipios puntuales como Cristóbal Rojas, Independencia, Simón Bolívar, Tomás Lander, Paz Castillo. Así que bueno, vamos a escuchar para que se van a destinar estos recursos, porque además hay que finalizar, ¿no?, la construcción de 8 tomas que existen allí en los valles del Tuy. Les voy a aprobar 9.500 millones de bolívares a los valles del Tuy para los proyectos de agua, para seguir avanzando en el tema del agua. 9.500 millones de bolívares, valles del Tuy bendito. Esto va a beneficiar a los municipios Cristóbal Rojas, Independencia, Paz Castillo, Simón Bolívar, Tomás Lander. Hay que arrancar fuerte. Bueno, y también el presidente Nicolás Maduro estuvo el día de ayer en un encuentro en Miraflores con los representantes de esta comité y toda esta comisión de diálogo por la paz en Venezuela. Hoy se esperan nuevas reuniones. Nosotros lo veíamos después de esta actividad con las viviendas, lo veíamos salir a eso de las 11, poco más de las 11 de la noche, a despedir, ¿no?, a Ernesto Samper, a todos los integrantes del UNASUR, del Vaticano, los expresidentes que estaban acompañando este proceso. Y bueno, daba muestras el presidente Maduro de continuar con esta labor que él se ha propuesto de establecer un diálogo por la paz de Venezuela. Pero también en el contexto de ese diálogo y esa necesidad de preservar la estabilidad de nuestra patria, ayer hubo una comunicación atención una rueda de prensa del ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Néstor Reverol, anunciando que el día de hoy viernes inicia el proceso de preinscripciones para los jóvenes que quieren formar parte de los nuevos 10.000 aspirantes a la Policía Nacional Bolivariana, que opera en Venezuela, creado por el comandante Hugo Chávez, y que bueno, está siendo también revisada. Todas las organizaciones sociales de base comiencen a postular a jóvenes de sus comunidades que manifiesten voluntariamente la vocación de servicio de ingresar a este importante cuerpo nacional de policía. Hacemos un llamado a los bachilleres entre 17 y 28 años para que se incorporen a la campaña de captación y selección para que el 15 de febrero arranquemos con fuerza en todas las dependencias de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Desde muy temprano va a estar en la Plaza Bolívar de la capital de los estados del país, representante de nuestra Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, haciendo preinscripciones, llenando formularios, entrevistando a aquellos aspirantes que deseen participar en este proceso de captación, de selección y de formación. Bueno, ahí está, también decía el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Néstor Reverol, todo esto durante el Consejo de Seguridad de la Policía Nacional Bolivariana, que están invitados los egresados de la Universidad Nacional Experimental, que aún no han sido asignados a ningún cuerpo de seguridad, a que asistan a un proceso que se va a estar realizando de reevaluación. También hacemos un llamado a los graduados en la UNES, aquellos jóvenes que se graduaron en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad de diferentes promociones y por alguna circunstancia no ingresaron a los cuerpos de policía, a la Policía Nacional Bolivariana o al CICPC, según el caso, y también le hacemos un llamado para hacer un proceso de reevaluación, de tal manera que puedan cumplir con los requisitos establecidos para el ingreso, que van a estar también en la página web de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Bueno, eso es parte de esa convocatoria también. Nosotros, retomando el tema de las misiones y de la carnetización, la coordinadora nacional de este proceso y de las misiones, Erika Farías, informó todo sobre el proceso de carnetización, particularmente en las plazas Bolívar de nuestro país. Vamos a arrancar el día de mañana en 37 bases de misiones socialistas. Igualmente vamos a estar ubicados en los corredores de la Gran Misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Vamos a estar en 84 corredores de la Gran Misión a nivel nacional y en 35 urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y estos puntos de registro van a ir creciendo durante la semana y las próximas semanas hasta llegar a 1876 puntos de registro en todo el país. Bueno, ahí estábamos escuchando a Erika Farías, que además de ser ministra de Agricultura Urbana y de militar en el Frente Francisco Miranda, pues también es la encargada de este proceso de carnetización que se va a empezar a vivir el día de hoy. Pero bueno, también en el día de ayer se empezó a llevar a cabo en México el proceso de extradición a Estados Unidos de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido por todos como el Chapo Guzmán, ¿no? La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que el quinto tribunal colegiado de la Ciudad de México le negó el amparo contra la extradición, así que pues procedió, ¿no?, el envío a los Estados Unidos. Vamos a escuchar el reporte del periodista Eduardo Martínez para profundizar en los detalles. Las autoridades mexicanas han confirmado que Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, líder del cártel de Sinaloa, ha sido entregado a las autoridades estadounidenses. Se montó un importante operativo en el estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez, donde está el penal donde había sido recluido después de haberse fugado en varias ocasiones del altiplano en Estado de México. Cabe destacar que Joaquín Guzmán Loera es requerido por autoridades de por lo menos 7 estados en Estados Unidos, sin embargo, esta vez será trasladado a Nueva York, donde responderá primero por los delitos que ahí se le están imputando. Esta situación pues ha encendido ya las alertas de las autoridades mexicanas y también sobre todo por el recrudecimiento de la violencia que pudiera darse tras esta extradición que se da ahora mismo de este que es el capo más buscado de México y que, como ya lo hemos dicho, se había fugado de distintas ocasiones y también había sido recapturado por el gobierno mexicano hace ya precisamente un año justamente cuando el presidente Enrique Peña Nieto el 8 de enero de 2016 daba a conocer a través de su cuenta en Twitter que había sido recapturado Joaquín Guzmán Loera, quien se había fugado en julio de 2015 de uno de los penales de máxima seguridad de este país, conocido como el Altiplano, en el Estado de México. Ya se entregó, se tiene la confirmación de que ya se encuentra en Estados Unidos. Sin embargo, en este operativo para la entrega de Joaquín Guzmán Loera participaron tanto militares como marinos y, por supuesto, también efectivos de la Policía Federal. Bueno, 6 acusaciones distintas tienen Estados Unidos, pero primeramente va a estar en Nueva York, donde va a presentarse en los tribunales de esta ciudad, en el distrito este de Nueva York. Contiene una, o tiene, mejor dicho, una acusación para que entre primero Estados Unidos en este distrito a fin de preservar todas las acusaciones, dice la información ante la justicia de la ciudad, dice el comunicado. El ex líder del cartel de Sinaloa también es perseguido judicialmente en Arizona, en Florida, Illinois, Nuevo Hampshire y Texas por varios delitos. En Texas enfrenta además acusaciones por lavado de dinero, por ejemplo, y además se ha convocado desde el Departamento de Justicia de los Estados Unidos una rueda de prensa para el día hoy viernes en la sede de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, que donde van a dar ellos más detalles, ¿no?, sobre lo que significa. Hay una nota por allí que dice por qué, y está en Telesur, por qué extraditan al Chapo al cerrar la gestión de Obama. Se la vamos a recomendar porque, bueno, tienen ahí distintos analistas que aseguran que esta acción del gobierno mexicano está intentando, como siempre, ocultar algunos problemas del país, como el tema del gasolinazo y más recientemente lo ocurrido también en Monterrey, ¿no?, que ha afectado a las familias y que deja una imagen bien negativa de México, ¿no? El gasolinazo, si nos ponemos a buscar hoy día informaciones, está casi silenciado, ¿no? Sí. Lo que ha ocurrido con el tema del gasolinazo. Sí, ahora se habla del reforzamiento de la seguridad en las escuelas y todo este tema, pero además, la Cancillería Mexicana, bueno, entrega al Chapo hoy el último día de gobierno del presidente Barack Obama, pero además ellos han anunciado que, y de hecho lo dijo la Cancillería Mexicana a través de un comunicado oficial, que desean iniciar reuniones de alto nivel con el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para analizar el futuro de la relación bilateral en todos sus aspectos, dice, entre Estados Unidos y México. También el secretario de Relaciones Exteriores en México, Luis Videgaray, y el de Economía, Ildefonso Guajardo, van a asistir a reuniones de alto nivel con integrantes de la nueva administración de Estados Unidos, y ya tienen fecha estas reuniones. Van a ser el 25 y el 26 de enero en la ciudad de Washington, D.C., así que vamos a ver cómo avanza, ¿no?, toda esta relación entre Norteamérica y México. Bueno, son las 829-0414-182-8973, nuestra vía de comunicación, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientras@gmail.com. A la pausa directa y ya volvemos con música. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Un encuentro con nuestras raíces. Música, cultura, raíces. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Es la época del breakdance, las mezclas y las mintecas. El synth pop y el new wave de los años 80. Este viernes 20 de enero, de 11 a 12 del mediodía, disfrutarán del programa especial Aquellos 80, la mejor música bailable de esa década. Aquellos 80, solo por la Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. Enero renovador. Cápsulas de nuestra historia. Antes funcionaba mi vida de dos maneras. Podía agarrar 3 camionetas para llegar por la parte de atrás del barrio, o tenía que subir un montón de escaleras para llegar a mi casa. Todo el mundo tenía que subir por su escalera. Todos subíamos por la escalera. Mira, se le hacía muy, muy fuerte, pues, por lo menos en las horas pico, subir 300, 400 escaleras. Y uno se cansaba de llegar allá arriba y llegaba con la lengua afuera. Entonces un día, dando vueltas por ahí y por allá, se nos ocurrió una idea. Buscamos asesoramiento y aquí está. Hoy, por fin, bendito sea este día. 20 de enero, bendito sea 20 de enero. Inauguramos el primer metrocable de muchos que habrá en esta Caracas. En el año 2006, el comandante eterno y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, planteó la idea de construir una red de teleféricos que funcionara como sistema de transporte masivo en los sectores más empobrecidos y por años olvidados de Caracas. Para marzo de 2007, comenzaron las obras en la parroquia de San Agustín. Hoy, las 52 cabinas de este sistema construido junto a la misma comunidad y con el apoyo de empresas de Brasil y Austria, mitigan el cansancio de quienes padecieron durante toda su vida por el complejo acceso y falta de transporte, y que ahora recorren 1.800 metros a través de 5 estaciones: Parque Central, Hornos de Cal, La Ceiba, El Manguito, San Agustín, y en menos de 10 minutos llegan a su destino. Me permite subir a almorzar con mis hijos, traerlos a almorzar a la casa y volver a reintegrarme en mi trabajo, cosa que no podía hacer antes. Cerca de 15.000 personas transitan a diario por este sistema aéreo que dignificó a esta combativa barriada caraqueña y les brinda una mejor calidad de vida, demostrando que la justicia social existe solo en Revolución. ¡Viva el Metrocable! ¡Viva San Agustín! Enero renovador. Cápsulas de nuestra historia. Este y todos los lunes, la Radio del Sur te invita a escuchar SOS Radio. SOS Radio. Todos los lunes a las 11 de la noche, hora local de Venezuela, solo por la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. SOS Radio. ¿No? Y una de las cosas es que tampoco me gusta llenarme de ilusiones. Oscar López Rivera, el Mandela latinoamericano. Oscar López Rivera, el único delito que cometió es pedir la independencia de Puerto Rico en el siglo XX y en el siglo XXI. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y Oscar López Rivera tenía 35 años preso por luchar por la independencia de nuestra amada Puerto Rico, porque Puerto Rico la amamos más todavía, porque todavía está bajo las cadenas y el yugo colonialista, y la amamos más. Y además Puerto Rico quedó pendiente en la agenda del libertador Simón Bolívar. Puerto Rico y Cuba. Cuba se liberó un 1 de enero del 59, y ahí está de pie libre. Y Puerto Rico todavía está bajo el yugo imperial. Así que Oscar López Rivera es incomparable. Es un gran revolucionario, un gran patriota, un gran latinoamericano y caribeño. Lo que Tincho le decía. La Radio del Sur, Caracas, 98.5, Distrito Capital. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Brass con el tema Made in Brasil. Bueno, una de las cantantes más queridas y apreciadas de la música brasileña, pero además que internacionalizó la música hecha en Brasil, esa tradicional lambada, esa que decía chorando se fue. Bueno, lamentablemente hemos conocido ayer que la cantante del grupo Kaoma, intérprete de esa canción, Llorando se fue, que se popularizó como la lambada, ha sido encontrada muerta, ¿no?, en un vehículo cerca de su casa en Saquarema, a 100 kilómetros de Río Janeiro, y bueno, unas condiciones terribles. Tenía 63 años y toda esta muerte está siendo justo ahora investigada por la policía. Según la cadena O Globo, a la cual nosotros casi siempre le tenemos nuestra reserva, pero según O Globo, dos hombres fueron vistos cerca de su domicilio, pero todavía no hay evidencia de que estas personas estén relacionadas con la muerte temprana de esta cantante. Ella nació en Río de Janeiro, cantaba desde los 13 años, vivió en Francia hasta el año 85 y luego volvió a Brasil, donde permaneció hasta ahora. Ella fue, bueno, el grupo Kaoma, ustedes saben que estaba formado por 7 personas, franceses, brasileños. Lanzaron ese tema conocido como La Lambada o El Baile Prohibido, como le decían. Vendió millones de copias en todo el mundo, pero dicen que el tema era un plagio de Llorando se fue, compuesta por los hermanos bolivianos Ulises y González Hermosa en el año 81, que interpretó el grupo Los Jarcas. Entonces, bueno, por ahí hubo distintas situaciones particulares. Sin embargo, bueno, todo el mundo bailó en algún momento, los más jóvenes y los no tan jóvenes, La Lambada. Así que lamentamos esa muerte tan temprana de una gran artista, cantante brasileña. Son las 8:40 minutos de la mañana. En medio de todas las noticias que nosotros estamos hablando del panorama nacional e internacional, sigue creciendo ese avance que se está dando en frontera con el tema de las casas de cambio en esa línea fronteriza con Colombia, que se van a ampliar posteriormente a 20 casas de cambio que también entrarán en funcionamiento en la frontera con desde Amazonas hacia Brasil, para cambiar, comprar y meter en el mercado legal los reales y los bolívares. Y bueno, vamos a tratar de entender cómo se hace frente también al dólar paralelo con este tipo de medidas, si verdaderamente funciona y si está siendo entendida por la sociedad este mecanismo implementado por el gobierno nacional. Esta moto se queda recorriendo Venezuela. Saludamos al economista Tony Voz, analista político también. ¿Cómo estás, Tony, amigo de esta casa? ¿Cómo te va? Saludos, ¿cómo están? Muy bien. Un placer saludarla. Bueno, Tony, hemos estado aquí leyendo distintas informaciones. Algunas señalan que este cambio fronterizo, estas casas de cambio y todo lo que se está viviendo en la frontera pudieran lograr desplazar al dólar negro como marcador de la economía venezolana. ¿Tú crees que realmente eso pueda ser así? No sé, pero la implementación de esta política de abrir casas de cambio en la frontera, de manera de ver, es correcta, es coherente en términos de que estamos valorizando nuestro signo monetario en los mismos parámetros en que se establece con respecto al dólar, lo estamos homologando con respecto al peso. Es decir, cuando Venezuela coloca una en la frontera una casa de cambio y se está estableciendo un valor, por ejemplo, en este caso, 4 pesos por bolívar, está equiparándolo a la banda flotante del dólar Bitcoin. Es decir, en eso, la política es una política coherente, consistente, va enmarcada dentro de lo que ya se ha definido, que es la política cambiaria de nuestro país, y no lo que hace el dólar Cúcuta, lo que hace la gente en la frontera, con el aval de la norma colombiana, con el aval del gobierno colombiano, incluso yo diría, actúan con alevosía contra nuestro país cada vez que Venezuela hace algún tipo de movimiento para tratar de protegerse de ese desfalco continuado que tiene más de una década, por lo menos con mucha fuerza, existe desde hace mucho tiempo, pero desde los últimos años se ha convertido en algo que no se puede realmente tolerar, aceptar, soportar. Ahora, ¿cuál es el elemento? Es bastante complejo. ¿Cómo se puede derrotar a Dólar Today? ¿Cómo se puede derrotar a Dólar Cúcuta? Solo teniendo masa monetaria. Es decir, si tú tienes una casa de cambio y tú quieres contrarrestar una tendencia adversa a nuestro signo monetario, tú tienes una corriente en contra. ¿Cuál es esa corriente? Vamos a verlo de una manera muy simple. Vamos a hacer un esquema, muy esquemático. Fíjate, ¿dónde se forma la fuerza? Porque ya sabemos cómo se forma ficticiamente el valor de la moneda en la frontera. Es un valor ficticio porque es un mercado opaco, el mercado de Cúcuta, pero tiene mucha masa monetaria. Ahí es donde está el truco. ¿Dónde tiene la masa monetaria la gente de la Casa de Cambio en Cúcuta y en Colombia? ¿Dónde la tienen? En el contrabando de combustible, fundamentalmente, según cifras dichas por el propio presidente de PDVSA de la época, Rafael Ramírez, se fugan del país diariamente 150 mil barriles de combustible. Si tú multiplicas eso a un dólar, son 150 mil dólares diarios, barriles, eso tienes que multiplicarlo por 159 y después por un dólar. Es decir, al año son 8 mil millones de dólares. ¿De qué estamos hablando? Ahí hay una masa monetaria que se convierte en bolívares porque ellos vienen, compran nuestros billetes, tienen ahí un stock de circulante nuestro que les sirve para deteriorar nuestra moneda. ¿Cómo pudieran funcionar las casas de cambio? Las casas de cambio solas no van a poder funcionar. Lo digo con toda responsabilidad. Es una buena idea, es una idea coherente y correcta. Pero la única manera que contrarreste el dólar paralelo, el dólar Cúcuta, es que nosotros cerremos la frontera, en el caso con respecto al combustible, impidamos que se siga yendo el combustible y los alimentos. Si los alimentos y los combustibles se siguen yendo, eso va a parar en el torrente adverso. La única manera de tener pesos es que nos permitan vender el combustible en las bombas de gasolina que ya el gobierno dispuso, que Colombia impide que se realice esa política, quiere seguir haciendo lo que ha venido haciendo, legalizando el contrabando, legalizando el hurto de nuestra gasolina, lo hacen además de forma descarada, de tal manera de que las casas de cambio solo tendrán efectividad si se complementan con otra serie de políticas que restringan la exportación ilegal, el contrabando de combustible y de alimentos. Ahora, Tony, ¿cómo hacer? Porque, por ejemplo, el gobierno nacional ha dicho que con esta implementación, esta medida de casas de cambio, no es solamente garantizar que el pueblo que vive en frontera pueda acceder o no a un mercado justo, ¿no?, de la venta de estas divisas, sino que además potenciar el mercado fronterizo. ¿Cómo hacer si una de las situaciones particulares que se viven es esa que comentas, de extracción ilegal de rubros necesarios del pueblo venezolano, todo el contrabando de la gasolina? ¿Cómo hacer para que ese mercado, en medio de un cierre de fronteras, en medio de una guerra económica, pueda funcionar? Mira, yo lo digo como me dijo una vez hace muchos años un gran señor Antequera. La única manera que obliguemos a que esta cosa se corrija es afectándole los intereses a Colombia. Pudiera ser cerrar la frontera hasta que Colombia no se siente y cambie sustancialmente el tipo de relación que tiene con nosotros. Te lo voy a poner con un ejemplo práctico. Si yo soy un colombiano y estoy ahora consciente de eso, yo voy a cambiarlo donde, en las casas colombianas o en las casas venezolanas de cambio. En las casas colombianas, por los 100 pesos me van a dar 100 bolívares. Y en las casas venezolanas, por los 100 pesos, me van a dar 25 bolívares, es decir, 4 veces menos. ¿Dónde crees tú que lo va a cambiar? La única manera que estas casas nuestras funcionen es que tengamos nosotros los bolívares y que ellos no los tengan. Y la manera de que ellos no los tengan o que los tengan en una cuantía limitada es que precisamente nosotros impidamos que se sigan robando el combustible, que se sigan robando los alimentos, y eso solo se puede hacer si los dos gobiernos se sientan y el gobierno colombiano, que es el que ha faltado la palabra permanentemente, por fin alguna vez en la historia, es capaz de cumplir la palabra y es capaz de sentarse con Venezuela a crear una frontera sana, honesta, transparente, donde el contrabando sea manejable, como pasa en cualquier frontera del mundo. En cualquier frontera del mundo hay contrabando. Oye, mi hermano, pero eso no llega al 40-50% de la producción de un país como llega en este país con Colombia. Eso es un asalto a mano armada. Eso es una acción de guerra contra Venezuela, alineado a los parámetros de los compromisos que ellos tienen con Washington. Entonces, yo soy muy escéptico con respecto a que las casas funcionen si no se modifica el resto de la relación. Las casas son una excelente idea. Solo si podemos modificar el resto de los elementos que componen este cuadro. Ahora, Tony, también hemos visto, y en esta misma tónica de lo que tú comentas, unos videos ya que muestran cómo los nuevos billetes del cono monetario también han pasado al lado colombiano. Desde Telesur también se ha estado haciendo una investigación al respecto allí en la frontera. También, ¿cómo podemos evaluar esto? Porque tú mismo hace unas semanas atrás, junto a otros compañeros, habías advertido en este programa que eso podía pasar y, sin embargo, no hubo manera, digamos, de frenar eso. Claro, porque fíjate, ¿para qué la gente quiere bolívares? Para comprar bienes que se va a llevar de contrabando. Si tú impides el contrabando, ¿para qué van a querer bolívares las personas de allá? No van a necesitar bolívares porque vendrían a comprar cosas que se consumen directamente, pero no podrían llevarse sino lo que la ley permite. Estamos hablando de una situación ya intolerable. Yo creo que la cosa ya llegó a un nivel en que históricamente estamos obligados a modificar esa relación con Colombia. No es posible seguir avanzando en una relación con un país que nos está agrediendo permanentemente, y lo digo sin ningún matiz xenófobo. O sea, somos hermanos del pueblo colombiano, pero la oligarquía colombiana nos juró la guerra a muerte. Esos son herederos de Santander. Estamos en una situación compleja. Nuestro modelo económico, político, que es humanista, que atiende al ser humano, que es capaz de acompañar al pueblo, aunque estemos viviendo unas situaciones tan duras, que a veces la gente, bueno, pierde la esperanza, pierde el foco de lo que pasa. Pero te voy a dar un dato. En Colombia, el año pasado y el año antepasado hubo crecimiento de la economía, hubo un PIB positivo, mientras que nosotros tuvimos una recesión fuerte, muy fuerte. Y en cambio, la desigualdad en Colombia creció. Es decir, que ya los ricos agarraron más, los pobres agarraron mucho menos. Es decir, que la gente está pasando más trabajo, solo que claro, como no es Venezuela, nadie lo publica en los medios. Pero en Venezuela, con toda la crisis del año pasado, hubo un crecimiento de la igualdad, a que se mide a través de un índice que es el índice de Gini. Es decir, estamos hablando de un país que tiene un modelo humanista, que atiende a la gente. Y otra cosa, mira, tenemos que impedir que Colombia siga asaltando nuestras finanzas. Hay un dato para que lo manejen los compañeros y las compañeras que escuchan la emisora. Colombia exporta 300.000 barriles diarios de combustible y solo tiene capacidad de refinación de 250.000. Si además tú le sumas el consumo interno, ¿de dónde saca Colombia para exportar 300.000 barriles si solo puede hacer refinación de 250 más el consumo interno? Explícanos. Del combustible que se roban de Venezuela. Y ese mismo combustible que se roban se crea el brazo financiero para que el dólar Cúcuta pueda agredirnos. Es decir, ahí hay masa monetaria. Si esto no se comprende, si no podemos parar eso, no vale de nada que pongamos miles de casas de cambio ni que pongamos miles de bombas de gasolina que no van a usar porque se van a seguir robando la gasolina. Es más barato robársela que comprarla. De tal manera que yo quisiera hablar de la manera más clara posible. Si no le afectamos los intereses a Colombia, si habrá que cerrar la frontera, en mi opinión particularísima, habrá que hacerlo, pero no se puede seguir tolerando esta forma de relacionarse de forma comercial. Tony, de verdad agradecida con esta comunicación, con la sinceridad, ¿no?, con la que se debe hablar de estos temas, porque también nosotros hacemos muchos esfuerzos, pero evidentemente si uno no presiona con mucha más fuerza, como tú bien dices, al gobierno colombiano y le dice, mira, ya basta de este tipo de agresiones que vive el pueblo venezolano, entonces no vamos a avanzar, ¿no? Yo creo que hay unas medidas interesantes, pero que a la larga, si no se hacen mayores, se toman mayores soluciones, van a quedar allí en esa instalación de casa de cambio, instalación de gasolinera para el cobro en divisas, pero con la misma situación de fondo que tú denuncias, que es la extracción ilegal, por ejemplo, de rubros como la gasolina, que benefician al mercado colombiano y perjudican al pueblo venezolano. Te mandamos un abrazo desde la Radio del Sur. Muchas gracias, cuídense mucho. Bueno, ahí estaba Tony Bosa, economista, es analista político también, tiene su programa en Venezolana de Televisión, Bosa con Valdés, y bueno, hay que decirlo así, ¿no? Porque el gobierno nacional ha hecho de todo. Tony dice, bueno, hay que sentarse otra vez con el gobierno de Colombia, pero es que nos hemos sentado cantidad de veces con el gobierno de Colombia. El gobierno de Colombia sale, da unas declaraciones con el gobierno de Venezuela, y Venezuela cumple, pero el señor gobierno de Colombia no cumple. La canciller se negó a permitirle al pueblo colombiano a comprar en pesos y aquí en Venezuela gasolina. Dijo, no, ustedes no van a comprar, y cerró la frontera para que la gente no fuese a comprar para llenar, ¿no? Legalmente. Pero en paralelo sigue habiendo la extracción de esa gasolina. Y eso no es tan fácil de limpiar, porque además son estructuras, ¿no, Jessica? Y hay una estructura que está viciada. O sea, desde el que permite que se haga la extracción, usted puede tener un funcionario chévere, pero puede tener tres que no. Entonces, un funcionario que trabaja con ética, con moral, esto es una cuestión de social. Además, yo lo digo siempre, esto no se resuelve así con que tan fácil. Esto es una cuestión de la sociedad, de la falta de valores, de ética, de la incapacidad que tenemos nosotros muchas veces de entender que el vivismo no nos resuelve, aunque pareciera que sí. Lo que hace es perjudicar al resto, a la mayoría. Se resuelve uno, pero el resto. Y eso es parte del individualismo que nos genera también el sistema neoliberal, ¿no? El egoísmo, la viveza, el yo sí lo tengo, no me importa llevarme por el medio a todos los demás, o cuánto me das tú y yo te dejo pasar la gandola, o el carro, o el caucho con gasolina, con lo que sea, con bidones, ¿verdad? Entonces es una cuestión que va más allá incluso de la implementación de políticas estructurales o políticas directas del gobierno nacional. Es una cuestión social, de atención desde la estructura social, que está dañada por todos lados. Bueno, ese es el panorama en la frontera colombo-venezolana. Se necesitan entonces medidas que vayan acompañadas por muchas otras medidas para que realmente el escenario funcione, pero bueno, se han tomado algunas medidas, igual se esperan otras que complementen este accionar que hemos estado teniendo, y bueno, intentar reactivar, ¿no?, nuestro aparato productivo y también tener un marcador de la economía que sea distinto a ese tan sanguinario, ¿no?, que nos han impuesto durante los últimos meses. Veremos cómo van avanzando las cosas en la frontera colombo-venezolana. Sin embargo, lo hemos dicho, ¿no? Lo ha dicho todo el mundo en reiteradas oportunidades. Uno no puede seguir lanzándole flores a quien solo te lanza plomo, ¿no? Y creo que el presidente Nicolás Maduro además lo sabe, aunque insista, ¿no?, en esa política de paz y en ese diálogo y en ese intentar que en algún momento Juan Manuel Santos dé un giro, ¿no? Sin embargo, bueno, la cosa es compleja y lo padecemos todos, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué tal avanza todo esto. 8:55 de la mañana. Vamos a hacer otra pausa, viene el avance informativo y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. El aplauso para recibir a Natalia Lafourcade. minutos. A mí me encanta Celso Piña. Y si canta con la Tania La Furcada, además, mira, mira, una cumbia mexicana. Estoy bailando para que me veas, dice la canción. Yo la vi, usted bailando y cantando. Y bueno, canto feo, pero bailo bonito. Así que por ahí pego una. Me encanta ese tema, pero los usuarios nos están escribiendo al 0414-182-8973, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Acá en el Twitter, Jessica nos escribió bien tempranito, Vinci Onia Veritas, @media_guerrilla. B, o Quinto, como de Quinta República, dice: excelente Sur Mientras, en la mejor radio, la Radio del Sur, sobre el tema del ataque desde Colombia contra Venezuela. Saludos, un abrazo. ¿Usted tiene mensaje por allí? Por acá nos están escribiendo los usuarios, nos dicen: el año pasado el presidente Nicolás Maduro dijo que iban a colocar puntos de venta para poder pagar la bolsa de los clubs y así acabar con las colas. Pero, por ejemplo, en el Mercal Ciprés, en Macarao, hay 3 cajas y ninguna de las 3 tiene punto de venta. Acá también nos dicen: escuelas y liceos privados aumentan las mensualidades de forma desproporcionada y el Ministerio de Educación no hace nada, solamente son unos matabotos, dice acá este mensaje de texto. También acá nos coloca Cacique: saludos, guapas, y les digo así porque como ahora escuché necios por ahí que les dijeron que ustedes no son atractivas, yo les pregunto, cada quien tiene sus gustos, pero que respeten, no toda la gente tendrá determinada cara ni un físico que dure toda la vida. Y dicen algunos que las atractivas son bellas en actitud, personalidad, alma y espíritu. Ustedes sí son bellas por ser decentes y guerreras, porque además yo vi a Jessica en Telesur cuando la Noal, y no es como la describieron en esos mensajes. ¿Tú sabes que lo gracias, que pasa, Cacique? Gracias, Cacique. Lo que pasa es que a veces la gente tiene unos parámetros de belleza, ¿verdad? Tipo Miss Venezuela. Y como nosotras no creemos en Miss Venezuela ni en nada de esas cosas, y nosotros somos bien naturales y nos gusta estar así, relajada, bueno, cuando nos mandan esos mensajes, nosotros decimos muchas gracias por no compararnos con esa belleza de plástico. Exacto. Por aquí también nos dicen: ayer escuché a un usuario que decía que difería porque las vieron en Twitter y no les pareció atractivas, pero no es así. Y por acá también dicen: igual a mí me atraen las chicas como Nelsy con su cabellera de leona. Muy bien. Está bien. Por acá también nos están mandando otro mensajito donde dice: ¿dónde fue a parar los 11 millones de perniles que llegaron? Porque en Vargas no vimos ninguno. Bueno, puede ser que usted no lo viera, pero yo sí voy a decir: nosotros recibimos, ¿verdad? Y compramos nuestro pernil, y sé que mucha gente lo hizo, en varias comunidades se vendió el pernil y se adquirió el pernil, así que generalizar a veces también hace daño, ¿no? Ahí, si usted no lo recibe, usted dice: en la zona tal de Vargas no llegó jamás el pernil, pero muchos de los venezolanos y venezolanas lo recibimos. Incluso yo tengo uno que no lo preparé en diciembre porque le tenía pavor, y entonces me decidí hacerlo para este fin de semana y la está esperando este sábado. Muy bien. A ver si quedó bien. Iré, por supuesto, seré catadora ahí. Por aquí nos dicen: buen día, los bancos de la frontera también están pasando los billetes nuevos para Colombia, la guardia no hace nada, dice Jesús Rodríguez en este mensaje. Aquí también nos dicen: buen día, por favor, les escribo desde Calabozo, Estado Guárico, ¿será que podemos sacar hoy nuestro carnet en la Plaza Bolívar? Sí, todas las plazas Bolívar del país deben estar ya listas para la carnetización. Y recuerden que es hasta el 5 de febrero, ¿no? Porque a veces la gente no escucha bien la información o cree que es hoy nada más, ¿no? Tienen de hoy viernes 20 hasta el 5 de febrero para realizar el proceso. Por aquí nos dicen: el presidente Maduro sube el monto de los créditos para adquirir viviendas, pero no congela los precios del voraz mercado inmobiliario. Ahora se dispararán. Por acá también nos dicen, a ver, nos escriben: bellas niñas, ¿cómo van a hacer con las mafias bachaqueras que han tomado toda Katia? Dicen por acá que incluso venden los productos del gobierno y los policías los ven y no hacen nada. Acá también nos dicen en otro mensajito de texto, ya va, vamos a ver que esto está un poquito colapsado. Aquí nos dicen, nos saludan por acá, nos dicen: muy buenos días, esta es una denuncia, los apartamentos que entregaron en Tacaria les faltaban muchas cosas, por ejemplo, el agua directa, el gas directo y muchas otras cosas más. Esto es responsabilidad de Fondo Global. Ya tenemos un año de adjudicación y lo que estamos es pasando calamidades. Por favor, que el presidente averigüe y ponga mano dura. Esto ocurre en Carabobo, municipio de Los Guayos, dice la señora Edis Rincón, que nos manda este mensajito de texto. Bueno, parte de los mensajes que llegan, si quieres, podemos también, Carlitos, mientras Álvaro nos coloca allí la entrevista que la estamos esperando, podemos hablar también de deporte y saber qué va a ocurrir el día de hoy. La pelota en dirección hacia territorio del jardín derecho. ¡A lo profundo! ¿En cuánto quedó eso? Bueno, ese en cuanto quedó eso lo sabremos hoy después que se ejecute el primer partido de la gran final de la Liga de Béisbol Venezolana, que como decíamos quedó entre Águilas del Zulia y Cardenales de Lara. El primer partido va a ser hoy a las 7 de la noche en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez en la ciudad de Barquisimeto. Águilas, recordemos que clasificó a la final tras derrotar a Caribes de Anzoátegui con 4-1, mientras que Cardenales avanzó al lograr vencer a los Tiburones de La Guaira con el mismo de registro de 4-1. Así que bueno, se espera que hoy inicie esta gran final. Son dos equipos que bueno, no suelen ser los que generalmente llegan, ¿no?, a la final. Así que bueno, vamos a ver qué tal le va. Están las Águilas, los Cardenales, dos aves enfrentándose, quedó ahí, ¿no? Entre. Sí. Una es bien guerrera y la otra más. La criolla es más guerrera. Bueno, hay águilas criollas, obviamente, pero están muy vinculadas también, ¿verdad? El águila uno lo imagina tal, no, pero estas son criollas. Pues bueno, ¿a quién le va usted? Tiene que irle a alguien, no como equipo, sino. No, yo creo que va a ganar Cardenales de Lara. ¿Usted dice? Yo creo. Yo sigo apostando a Águilas del Zulia. Aunque Cardenales estuvo bien. Miren, Venezuela también jugó. Venezuela igualó con un Uruguay sin goles el día de ayer en la selección, esa selección venezolana, la sub-20, que estuvo disputando en el Estadio Olímpico de Ibarra en Ecuador este partido ante Uruguay, en un encuentro que terminó sin goles en el equipo, el grupo B, en la primera fecha del suramericano. La Vinotinto está dirigida, como ustedes saben, por Rafael Dudamel. Concluyó todo el encuentro con 10 jugadores luego de que Edwin Quero fuera expulsado por segunda tarjeta al minuto 60 y el juez decretó, bueno, penal a favor de la Celeste. La pena fue ejecutada por De La Cruz y el arquero Wilker Fariñez paró ese disparo del uruguayo, lo que impidió que Uruguay, bueno, ganase el partido y le permitió a Venezuela sumar un punto en su debut en el torneo. No la tenía fácil ante Uruguay y logró tener entonces ese 0-0, lo que le da a Venezuela un punto importante entonces para Venezuela en esta sub-20 que se está disputando en Ecuador. Bueno, esos son los resultados deportivos de este viernes. Exactamente, así son las 9:16. Epa, ponte el casco que mientras tanto y por si acaso te lleva en moto a recorrer las noticias del día. Protestas hay en Estados Unidos, tú lo decías, Jessica, ¿no? Porque hoy asumirá Donald Trump, va a ser el presidente número 45 que tendrá Estados Unidos y muchos detractores están saliendo a las calles para rechazar esa asunción al poder del Partido Republicano nuevamente en la Casa Blanca. Decía un ciudadano, decía, nunca ha habido un movimiento como este, es algo muy, muy especial. Decía Trump el día jueves en Washington, donde él va a asumir, él decía que nunca había visto nada de lo que estaba ocurriendo, pero además dicen que está asumiendo con muy baja popularidad frente a las protestas, ¿no? Ahí todo, ¿usted vio CNN ayer? No lo vi. Se desbocaron a decir, nosotros estamos adelantando porque creemos, ya pasó una vez, ya ha pasado otras veces, bueno, varias veces, atentados contra presidentes que son incómodos, ¿no? Más allá de que siguen manteniendo políticas neoliberales, imperialistas. Pero CNN se fue, se desató a decir, ¿qué pasaría si Donald Trump no puede asumir hoy la presidencia? Y empezó a poner, asumiría no sé quién, y si este no puede, asumiría el otro, y lo tachaban y todo. Luego Rusia Today, hablaba de eso y mencionaba lo mismo, diciendo, bueno, CNN empezó a hacer un análisis al respecto y nosotros nos sorprendíamos, y decían los periodistas de Russia Today, por la rapidez con la que se está manejando la posibilidad de un magnicidio, ¿no? A Donald Trump, sí. La posibilidad de que sufra un atentado. Y si ya el CNN lo está adelantando, si ya la CIA advirtió a Donald Trump de que esa no era la manera como él debería argumentar o hablar de la política internacional o la política interna y externa de los Estados Unidos, ustedes sabrán cuál es el camino que se está trazando para el próximo presidente de los, bueno, para que hoy asume como presidente de los Estados Unidos. Pero vamos a hablar no solamente de eso, vamos a hablar también de temas importantes. Siria ha recibido las primeras operaciones en conjunto de Rusia y Turquía en una localidad que se llama Al-Bad, una localidad clave en la región de Alepo, al norte de Siria, donde se están realizando por primera vez los raids aéreos, que son todos esos sobrevuelos para atender también la situación de los grupos de terroristas que se han instalado en Siria. Vamos a hablar de eso y además una situación también particular que ocurrió en Palmira. Este viaje en moto llega hasta Medio Oriente. Bueno, llegamos hasta Medio Oriente y está Bacén Tajeldini, analista internacional desde Venezuela. ¿Cómo estás, Bacén? Llegamos hasta Medio Oriente, pero yo estoy aquí en Venezuela también. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy bien. ¿Cómo estás, Jessica? Muy bien. Bien, Bacén. Bueno, hemos estado viendo cómo la aviación rusa y turca ya han llevado a cabo por primera vez esos llamados raids aéreos, ¿no? Sobre las posiciones del autodenominado Estado Islámico. ¿Cómo entender estas operaciones que se han iniciado y el papel también que está teniendo Turquía en estos momentos? Mira, Jessica, Vanessa, buenos días a ustedes, a todos quienes nos escuchan. Están pasando cambios, están ocurriendo cambios muy importantes en el Medio Oriente, quizás ya detonado a raíz de la victoria del candidato republicano Donald Trump, a quien, como bien comentaban ustedes hace un momento, pareciera el establishment volcarse en su contra y tratar de rodearlo. Ahora CNN funge como una especie de globovisión contra el presidente de ese país. Bueno, una situación bastante particular, puesto que hay un reacomodo geopolítico. Donald Trump está buscando construirse otros enemigos, ya no Rusia, quizás sincerizar a los enemigos de Estados Unidos, necesarios enemigos para justificar su expansión, ¿eh? Y por ende China es realmente, así visto por la administración de Trump hoy, como el principal enemigo que ha desplazado a Estados Unidos de varios mercados internacionales, inclusive en la región. Por ende, cuando voltea su mirada la nueva administración estadounidense y plantea acercarse a Rusia, deja de cierta forma o permite de cierta forma que las condiciones en Siria cambien radicalmente. ¿Por qué? Porque sabemos, ya nadie puede ocultarlo, el padre creador del Daesh o los padres fueron Barack Obama y Hillary Clinton, quienes habían apoyado y de cierta forma al establishment y la CIA en el caso particular mantiene todavía apoyo a estos grupos terroristas. Es Estados Unidos el responsable de todo y la OTAN a su cola, ¿eh? Los países de la OTAN a su cola. Pero cuando ya varía, ya no es el enemigo Rusia y por tanto Siria, lo ha dicho Donald Trump, si el presidente en sus propias palabras decía, si el presidente Bashar combate el Daesh, nosotros no tenemos por qué combatir al presidente, destruir o derrocar al presidente sirio. Lo ha dicho él, y por tanto hay cambios geoestratégicos importantes en la región. Ahora, con mayor fuerza, a Rusia y Siria, naturalmente, han venido contraatacando a estos grupos terroristas que se han visto debilitados ante esta situación. Y también Turquía, que juega un punto importante, quizás ha jugado un papel importante tras el fallido golpe de Estado en contra de Tayyip Recep Erdogan, presidente de ese país. Recordemos, fue un golpe de Estado apoyado por la OTAN, planificado desde una base de la OTAN en Turquía contra el presidente que había jugado hasta ese momento, de cierta forma, a la política exterior de Estados Unidos, especialmente en Siria, a la política y a las necesidades de Estados Unidos en Siria, armando, permitiendo el tráfico de terroristas y el tráfico de armas hacia Siria. Recordemos que en el norte, toda la frontera norte de Siria es Turquía, y bueno, y ahí es donde se concentra, precisamente en el norte, donde se concentra en el noreste de Siria, el Daesh, entre otros grupos terroristas. Hay cientos de grupos, cientos de nombres que se han colocado ellos, puesto que hay una anarquía necesaria para justificar todo las armas entregadas a cualquiera de los grupos, que algunos llaman moderados, otros llaman no moderados, etcétera, pero es un disfraz semántico allí para justificar todo. Claro. Bueno, se da el golpe y termina fracasando, varía su política Erdogan, y ahora se ha acercado a Rusia, y con más fuerza hoy, después del giro geopolítico de Estados Unidos hacia Rusia, se ha acercado, y estos bombardeos contra estos grupos iniciados hace pocas horas es muestra de ello, es muestra de que hay un cambio, ya se plantea de destruir, aniquilar a estos demonios que fueron creados por Occidente y permitir un nuevo reacomodo geopolítico a nivel internacional, ahora asignando a China y a otros países, pero especialmente China, como el principal enemigo de Estados Unidos. Claro. Bassem, tú hablas de ese cambio también en las relaciones entre Rusia y Turquía, que ha sido incómodo también para los Estados Unidos, pero yo recuerdo que a finales del año pasado el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan decía que ellos iban a entrar y que entraban a Siria para acabar con el gobierno del presidente Bashar al-Assad, y en estos momentos ellos están de la mano con Rusia, acompañando también esa política de destrucción del Daesh. Quisiera saber si ha habido algún tipo de cambio también en la política exterior turca hacia el gobierno Bashar al-Assad, o si es parte de una estrategia para también preservarse ellos del Daesh. Estamos hablando con un criminal. Cuando hablamos de Erdogan, es un criminal, una persona que está comprometida en el apoyo, o estuvo comprometida hasta hace poco en el apoyo a estos grupos terroristas, donde existe una anarquía entre esos mismos grupos. Él ha hecho distinción también, ha pretendido hacer distinción, salvando a unos y golpeando a otros, en el caso particular al Daesh, golpeando al Daesh, pero salvando a Al-Qaeda, salvando a otros grupos terroristas vinculados a Al-Qaeda. Y eso lo ha llevado en aquel momento, cuando él dijo mantenerse y entrar en Siria para derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, eso lo conllevó la presión interna que tenían por parte de estos mismos grupos, que por cierto, ante la traición de Erdogan hacia estos mismos, los atentados terroristas han tenido que ver con eso, con una respuesta a la traición de Erdogan, los atentados terroristas que se han dado en Turquía en los últimos años. Pero ha tratado de controlar la situación Erdogan, una persona de la cual no se puede fiar, nadie se puede fiar, eso lo entiende muy bien Rusia, ha sabido jugar con Turquía. Recordemos que Turquía le derribó un avión a Rusia, un Su-24, hace varios meses atrás, y eso lo entiende bien el maestro del ajedrez, podríamos decirlo así, como lo es Vladimir Putin, maestro del ajedrez político en la región. Ha sabido utilizar a esta persona a sabiendas de que no es una persona de fiar, no hay grandes o similitudes en los proyectos o en la política exterior de ambos países. Sin embargo, hoy entiende Turquía que está más debilitada después del golpe de Estado, fue traicionada ella misma también por los propios países a la cual Turquía ha servido, la OTAN, y por tanto quiere jugar a dos bandas, tratar de ser independiente en ese juego a dos bandas, jugar a las necesidades de Estados Unidos, pero también a las necesidades de Rusia, jugar entre estas confrontaciones entre potencias y tratar de sacar un saldo positivo al respecto. Ha sido el juego de Erdogan, pero que Vladimir Putin lo ha entendido bien y ha sabido utilizar a este cipayo, a este criminal de la región, en pro de derrocar ahora a los grupos terroristas. Y ha tenido que echar para atrás a Erdogan, y ahora mucho más ante los cambios geopolíticos que se avecinan en Estados Unidos. Ahora, Bassem, también hemos visto, bueno, muchos avances, por ejemplo, en Siria, precisamente con esa Rusia que comentas, con ese gobierno de Bashar al-Assad, pero como hay avances, hay retrocesos. Las últimas informaciones por lo menos señalan que ese autodenominado Estado Islámico volvió a destruir parte de la ciudad antigua de Palmira en Siria. También han tomado el control, por ejemplo, del agua potable. ¿Cómo va esta, digamos, guerra, no? Por puntos específicos y por cosas que revierten mucho valor, digamos, para el pueblo sirio. Sí, la guerra de guerrilla plantea dificultades inmensas. A veces un pequeño grupo es capaz de propinar un daño gigantesco a toda una fuerza, puesto que logran infiltrarse y atacar en el corazón mismo de esas fuerzas y propinarle un daño. Y eso lo hemos visto. Además, que los avances que han tenido contra el Daesh, el ejército iraquí, en Irak, valga resaltar esto, en Irak, han empujado al Daesh a reorganizarse, a reagruparse en Siria, han atravesado las fronteras y se han reorganizado. Pero también es lo que ha acusado muy frecuentemente voceros del gobierno iraquí, que sigue la Fuerza Aérea estadounidense entregando armas a estos grupos terroristas desde Irak y en Siria, que poseen frontera común, una frontera, prácticamente una línea que se pierde en el desierto y a veces es indistinguible dónde estás tú parado, si estás en Irak o estás en Siria. Pero eso quizás es lo que explica los avances, pero también hace poco, por ejemplo, en Deir ez-Zor, estos mismos grupos recibieron un gran golpe en esa localidad, también ubicada al norte, cerca de Palmira, por cierto, donde cientos de estos milicianos fundamentalistas, captados, por cierto, por muchas mezquitas wahabí en el mundo y llevados para allá, especialmente a combatir una supuesta guerra santa. Es lo que ellos creen, solo que los grupos económicos que están detrás, que se están beneficiando, es lo que están realmente, y mucha gente no logra comprender esto. Es decir, a veces sigue la gente hasta el día de hoy creyendo que se trata de eso, de una guerra religiosa, cuando en realidad se trata de una guerra entre bandos políticos claramente identificados y intereses económicos claramente definidos. Pero bueno, ellos siguen recibiendo milicianos de Arabia Saudita, de Europa inclusive, y es la gran preocupación de Europa, a que después del fin de la guerra o durante la guerra, estos mismos grupos o estas individualidades que se han ido hacia Siria regresen y propinen daño, como ha sucedido dentro de Europa. Entonces, eso, quizás la explicación es la fuerza que siguen manteniendo, porque Estados Unidos sigue entregándole armas y Arabia Saudita sigue, de cierta forma, ante compromisos ya adquiridos con los dirigentes de estos grupos, sigue enviando milicianos fundamentalistas de todas partes del mundo, captados a través de sus mezquitas, para que vayan a hacer ellos manipulados, engañados, una supuesta guerra santa. Es decir, allí estamos hablando de fanáticos, de gente fanatizada por una distorsionada corriente religiosa que nada tiene que ver con el Islam. Quiero hacer aquí énfasis aquí, nada tiene que ver. Estos grupos en realidad no combaten por el Islam, es un Islam distorsionado, es un Islam hecho fascismo que lo dirige la corriente wahabí del Reino de Arabia Saudita. Y bueno, y mientras esto sigue existiendo, mientras las mezquitas de Arabia Saudita en el mundo, dispersas en el mundo, y esa corriente ideológica fascista siga captando gente, podrán seguir llevando a Siria estos grupos fanatizados para esa supuesta guerra santa. Mientras Estados Unidos, y sigan las contradicciones en Estados Unidos, pero un grupo del establishment mantenga el apoyo armamentista a estos grupos, esta guerra va a seguir por mucho tiempo. Es una guerra de desgaste. Bien, Bacén, como siempre, un gusto escuchar tus reflexiones, explicaciones al respecto de estos temas. Te agradecemos mucho y estaremos atentos a seguir conversando contigo. Un abrazo, saludo a todos. Un abrazo. Bacén Tajeldini, analista internacional, que nos ayuda a entender también esos nuevos avances que se dan para seguir derrotando al Daesh, o al llamado, mal llamado Estado Islámico. Ahora, Turquía y Siria juntos en estos vuelos, sobrevuelos que se hacen sobre el territorio sirio. Siria ha dado el permiso, como ustedes saben, a Rusia de ser parte de todo este proceso, y evidentemente ahora Turquía, y muy bien lo explicaba Sen, Jessica, ¿no? Una cosa es las relaciones de Turquía con Rusia, que han ido progresivamente avanzando, y otra cosa es quién es Erdogan, ¿no? Uh-huh. En la política exterior, él se muestra a veces muy complaciente, y otras tantas como realmente es, como un tipo que, bueno, va con fuerza a posicionarse, a tener control regional, y se lo ha dicho a Bashar al-Assad sin mayor miramiento: yo vengo a derrocarte, ¿no? Ahora vamos a ver hasta qué punto este proceso de relaciones Rusia-Turquía en defensa de ese territorio sirio y de la región permite quizás un avance o no de las relaciones entre Turquía y Siria. Bueno, vamos a ver. A ver si pasa o no. Habrá que ver. Son las 9:32 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Nos tenemos que ir a otra pausita para identificar la emisora y ya volvemos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Agárrate duro, que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso.

9:41 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted nos está escribiendo al 0414-182-8973, el Twitter arroba surmientras y el correo surmientrastanto arroba gmail.com. ¿Algún mensajito que tenga por ahí? Sí, por acá nos están escribiendo los usuarios y usuarias. Nos dicen, el Estado no está haciendo nada por regular los precios, hay que tomar más medidas, dice acá. También nos dicen, hola, buen día, mis chicas bellas, por favor ayuden a la comunidad en lucha contra los bachaqueros del gas, ya que están vendiendo el cilindro de 18 kilos en 4.000 bolívares, dice María Marves en este mensaje. También acá nos dicen una pregunta, y el que no esté metido en ninguna misión ni trabaje para el Estado, ¿igual se puede registrar en el carnet de la patria o no? Sí, sí se puede. Hay requisitos allí, consejos comunales, comunas, pensionados, pensionadas, mayor de 15 años, que sea en el Congreso de la Patria, que sea beneficiado por alguna misión. Yo creo que todo el mundo es beneficiado por misiones. Sí, además. Bueno. No he visto a nadie que no tenga una misión que lo beneficie, más allá de particularidades, ¿no? Que dice, mira, yo me registré y no ha pasado nada. Bueno, para eso está ahí el servicio o este registro del carnetización que se está haciendo en estos momentos. Bueno, por acá también los usuarios nos están diciendo, buen día, mis amigas, es Lady desde Amazonas, siempre escucho su programa. Saludos, Lady. Por acá también nos dicen, buen y bello día para ustedes, yo vivo en el paraíso, ¿cuál será mi punto de inscripción? Un abrazo, es Ana Ojeda. La Plaza Bolívar, por ejemplo, si hay cerca urbanismos de la Misión Vivienda Venezuela, el urbanismo de la Misión Vivienda Venezuela, si hay cerca Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, igual puede acercarse. 9:44 de la mañana, ahorita seguimos leyendo los mensajes porque nos vamos a ir con nuestra siguiente entrevista que nos va a llevar hasta México, donde pareciera no detenerse, ¿no? Las polémicas, así que vámonos. Ahora nos quedamos en el sur. Al sur de los Estados Unidos nos quedamos porque en México, bueno, se ha revelado una investigación de un atentado, ¿no? Contra la infancia. Estamos hablando de una situación particular que se ha vivido en México, en Veracruz, donde niños con cáncer, al parecer, recibieron quimioterapias de agua destilada, y esta denuncia ha sido evidenciada y verificada por el nuevo gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, luego de que el ex gobernador Javier Duarte, que es prófugo de la justicia, bueno, haya ido del país, de la localidad, no se sabe dónde anda. Vamos a darle los buenos días Arturo Narváez, sociólogo, integrante de la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en México. Arturo, buenos días, bienvenido a Venezuela, a la Radio del Sur. ¿Nos escuchas? Ahí tenemos un problema con la comunicación, vamos a ver qué pasó con Arturo, pero... Ahí como que sí nos está escuchando. Arturo, ¿nos escuchas? Les escucho un poco lejano, pero buenos días, más o menos sí les escucho. Bueno, Arturo, queremos que nos cuentes a toda la audiencia latinoamericana y caribeña que te escucha, ¿qué es lo que ha ocurrido en México? Tenemos entendido que niños con cáncer estuvieron recibiendo quimioterapias prácticamente de agua destilada, no le dieron ningún medicamento real, y además toda esta situación se dio porque se siguen desviando los recursos ofrecidos para esta área. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, buenos días, Jessica y Vanessa, y muchas gracias por la invitación y un saludo también a todos los radioescuchas. Estamos hablando de un caso que ha salido en los últimos días aquí en el estado de Veracruz, que está en el sureste de México, y que nos habla de un caso grave en materia de violación a derechos de niñas, niños y adolescentes. En este caso, si digamos la información se confirma, estamos hablando de un caso que atenta contra la vida, el interés superior y el derecho a la salud de niñas y niños y adolescentes. ¿De qué caso estamos hablando? Pues de un caso en donde se altera, hay una alteración de fórmulas, ¿no?, para el tratamiento de pacientes de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el Centro Estatal de Cancerología del Estado de Veracruz, que este es un centro que brinda atención a niñas, niños y adolescentes con cáncer, sobre todo de escasos recursos, y que, bueno, el caso está enmarcado en un acto de corrupción y desvío de recursos por parte de las autoridades, en donde se brindaban este tipo de tratamientos con productos que tenían agua destilada para quimioterapias, ¿no? Entonces, en ese marco es fundamental que se realice una investigación a profundidad, ¿no?, que contemple a las diferentes personas implicadas en los distintos niveles de gobierno, porque esto tiene que implicar a los distintos niveles de gobierno, como es el gobierno estatal, el gobierno federal y el gobierno municipal, y que, bueno, que esa investigación de pautas para sancionar a quienes resulten responsables, porque sí estamos hablando de un caso grave de violación a derechos humanos, y en este caso a derechos de niñas, niños y adolescentes. Arturo, que llama la atención que este hecho haya sido evidenciado en este año 2017, luego que el exgobernador Javier Duarte se da la fuga, ¿no?, del país, y todavía está en proceso de ser verificada también su situación actual, ¿no?, y el proceso también de juicio que se tiene por él. Yo quisiera consultarte, ¿cuál ha sido la reacción también de los padres y madres de esos niños y niñas que se han enterado de esta noticia? Porque leía y conmociona además saber que durante esa época, año 2013, año 2014, el primer trimestre de 2015, se supo de que en este centro murieron 32 menores de edad por cáncer, y evidentemente si estuvieron recibiendo además un tratamiento que no era el original, el necesario, con eso que tú mencionas, ¿no?, con ese atentado a sus derechos humanos, yo quisiera saber si hay algún tipo de reacción de esos padres y madres en torno al tema, si hay posibilidades incluso de que ellos ya estén evaluando en medio de las investigaciones adelantar algún proceso judicial. Sí, mira, por los diferentes medios de comunicación ha salido inclusive una organización aquí a nivel estatal que se llama Casa de Amor para Niños con Cáncer, ha declarado que en los últimos 5 años, ¿no?, que es ese periodo de administración al que refieres, han muerto alrededor de 32 o 30 niñas y niños por esta situación. Y de ahí la importancia de la investigación a profundidad, porque es necesario saber de esos niños que han fallecido cuántos tuvo injerencia directa este tipo de caso de corrupción o desvío de recursos. Por otro lado, en el caso de las familias, al enterarse, digamos, de esta noticia, lo que han hecho es públicamente estar denunciando. No, lo que nosotros hemos venido, digamos, diciendo a las familias es que es importante no solamente que hagan la denuncia pública, sino la denuncia ante las instancias correspondientes, porque, digamos, es un caso que realmente indigna, ¿no?, y es un caso que, digamos, atenta contra la vida misma y la vida familiar. Y en este caso las familias sí han salido en varios medios de comunicación distintos pronunciamientos, sobre todo en la lógica de la preocupación y del dolor para las familias. Y ahí es muy importante, en esto que enmarcamos con el tema de las familias, que las familias tengan toda la posibilidad, y esa es la labor del Estado, de que sea acompañada, que tengan la seguridad para hacer también sus denuncias y que se les acompañe en el proceso, porque en caso de que las investigaciones lleguen a comprobar este caso de corrupción, desvío de recursos y atentado contra derechos hacia la vida, es necesario también la restitución del daño a las familias. Y por otro lado, en ese mismo marco, es también necesario que el Estado en este momento proteja y cuide a los niños y las niñas que siguen en ese centro, y que, digamos, se les dé la confianza, porque ese es otro de los elementos que está pasando aquí a nivel local, que se les dé la confianza de que los medicamentos que están, o los tratamientos que están siendo suministrados, están en el marco de la calidad y la cobertura necesaria para las familias y para las niñas y los niños que siguen en ese centro. Ahora, Arturo, yo también quisiera, bueno, ir de lo micro a lo macro y consultarte también cómo es el tema de la salud pública en México y cómo afecta esto, más allá del tema del cáncer infantil, cómo afecta esto también a toda la población. Sí, mira, me parece, digo, Veracruz es uno de los estados que se encuentra, que tiene un grupo de población en mayores situaciones de pobreza. O sea, somos alrededor de 8 millones de habitantes y el 58% se encuentra en situación de pobreza, ¿no? Estás hablando de alrededor de 4.600.000 personas, y de ellos 17.2% se encuentra en pobreza extrema. Y un dato, estos datos son del Coneval, ¿no?, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social en México, y el 21% de la población en Veracruz carece de acceso a servicios de la salud. Esto quiere decir, y que es muy importante lo que comentas, estamos en un contexto, ¿no?, de una crisis económica, de situaciones económicas muy complicadas, y donde el acceso a la salud es cada vez no solamente más complicado para varios grupos de población, sino la calidad y la accesibilidad a los servicios son reducidos. Doy un ejemplo. Se sigue brindando el tema de consultas, ¿no?, de atención a consultas, pero el tema de estudios, ¿no?, los laboratorios, el tema de medicinas cada vez es más reducido, cada vez hay menos, digamos, servicios de salud dados por el Estado, y entonces pues las familias, sobre todo las que se encuentran en esta situación de pobreza, y hablando de un Estado que tiene el 58% de la población en pobreza, pues cada vez es más difícil, digamos, tener una salud de calidad y una cobertura al 100% de esos servicios. Y estos datos, digamos, se transfieren a nivel nacional, no es la misma situación a nivel nacional. Cada vez los grupos en situación de mayor vulnerabilidad ven limitado su acceso a la salud, y sobre todo ya no solo por la consulta, sino por todo lo demás que implica ese seguimiento y tratamiento a la salud. Bien, Arturo, de verdad que un caso lamentable. Nosotros vamos a estar bien pendientes de la situación que no solamente se ha vivido en este centro de salud, sino que pudiera, como tú bien estás explicando, extenderse a otras zonas del país, a otros centros del país, entendiendo también la grave situación de corrupción, ¿no?, que ha vivido México en muchos estados, y también producto de la situación social, política, económica que se vive actualmente en el mundo. Te mandamos un abrazo y estaremos bien pendientes. Un abrazo y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Ahí estaba el sociólogo mexicano, integrante de la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Arturo Narváez, abordando este tema. Lamentable ese proceso también de investigación que arranca ahora. Ojalá no se vea perturbado, ¿no? Porque suele ocurrir que empieza a hacerse la investigación y pagan, ¿no? Se paga para que se silencie, para que las familias no tengan conocimiento de lo que pasó. Y como eran niños con cáncer, terminan diciendo, no, sí, él murió, iban a morir de cáncer igual, no importa, le ponemos agua destilada, no hay problema, nos robamos la plata que entró para comprar medicamentos reales. ¿Y quién se va a dar cuenta? Bueno, sí, sí se dieron cuenta, ¿no? Sí se evidenció que se estaba haciendo un crimen, se estaba cometiendo un crimen contra estos niños, un crimen de lesa humanidad. Es dejar morir a unos niños y niñas que son pacientes con cáncer. Hasta la fecha se han registrado 32 y se está investigando si esos 32 hubo, cuántos hubo, ¿no?, que recibieron este mal tratamiento. Y además, qué falta de ética, qué falta de todo tener unos médicos que, y doctores y enfermeros, y quién sabe hasta cuántos otros allí hayan permitido esta situación, ¿no? Porque si hubiesen tenido un poquito de ética, los propios médicos y enfermeros hubiesen hecho las denuncias correspondientes. Bueno, es así, así que bueno, el trasfondo además es ese, ¿no? Que se quedaron con todos los recursos y que generalmente de eso es que se está plagando México, de casos de corrupción en sus distintos departamentos, y termina como siempre perjudicado el pueblo mexicano, y en este caso los aún más vulnerables que el denominador común, ¿no? Así que bueno, lamentable. Además, estos son el tipo de informaciones que no se reseñan, ¿no? Si hubiesen pasado en cualquier otro rincón del mundo, que estuviese en la mira de los poderes, ahí sí estaría esto siendo... CNN estaría haciendo fiesta. Fiesta, exactamente. Pero bueno, como fue en México y hay que echarle una manito a Peña Nieto, que pobrecito, ay, se le ha golpeado tanto últimamente, entonces pasa por debajo de la mesa esta información. Bueno, 9:55, es hora de despedirnos por esta semana. Le agradecemos a Carlos Gómez, que está en los controles, Álvaro Susarini en la producción, de este lado Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez. Nos reencontraremos con ustedes el lunes. Recuerden que ya están activos entonces todos los puntos a nivel nacional, particularmente y principalmente la Plaza Bolívar. Todos conocemos la Plaza Bolívar de nuestras localidades, pero también los urbanismos, los nuevos urbanismos, todos los corredores, el barrio Nuevo Barrio Tricolor, la Gran Misión Vivienda Venezuela, están los jóvenes de la JPSU activados, la Misión Robert Serra también haciendo lo propio para que usted tenga su carnetización, para que obtenga el carnet de la patria y se verifique todas las misiones que usted en las que usted participa está siendo beneficiado, y aquellas en las que no. Así que asistan, ya hay varias fotos allí en las redes sociales. Usted puede también participar en las redes escribiendo numeral mi carnet por la patria, y allí usted monta su foto, su información, alguna duda, alguna pregunta que tenga, será resuelta, esperemos que sí. Jessica Osán, tu mensaje para este fin de semana. Bueno, nada, todo el pueblo venezolano que esté atento, que acuda a esa carnetización de la patria, que estemos pendientes de todas las informaciones que vayan surgiendo y que también esto no les impida pasar un lindo fin de semana de descanso con sus seres queridos y recuperando energías para que nos volvamos a encontrar, encaramar en la moto el lunes a las 8 de la mañana. Bueno, hasta mañana. Hasta el lunes. Yo mañana no vengo. Hemos llegado al final. Mientras tanto y por si acaso, se despide por hoy. Los esperamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana para seguir escuchando Los Latidos de la Patria Grande por la Radio del Sur. Bueno, ya llegamos. ¿Qué tal el programa? Calidad buena esa. Ahora soy fiel oyente de Mientras tanto y por si acaso.